coragem. Justo me pillaron tosiendo. Ya, chiquilla, empezamos el nuevo programa, número 13 de Ataque Cicuta. Hoy día estamos un poquito resfriadas, así que van a escucharnos con otra voz. Un poquito virulientas por acá. Ya pasamos agosto, ahora nos toca pasar noviembre. Bueno, hoy día vamos a hablar contra información feminista sobre los abusos sexuales de parte de los pacos, un transfemicidio que pasó en Colombia, el asesinato de Stephanie, destruyendo la norma. Vamos a hablar sobre separatismo en Funa y Acción. Vamos a hablar, afunaron los logis de Santiago, a un paco que hirió a un perrito en un ojo. Y es una funa RP Global. Vamos a hablar sobre un libro que se llama Diccionario de las Amantes. Y en actividades vamos a hablar sobre diversas campañas que van a haber en Santiago, en Conce. Y eso. Hola, cabres. Vamos a partir conversando un poco, contándoles lo que ha sido últimamente esta salida a la luz de los abusos sexuales policiales, que igual son cosas que han pasado siempre. Más de alguna de nosotras tiene que haber pasado por algún tipo de tocación o de abuso de carácter sexual por parte de los pacos. Pero lo que pasa es que esta vez se está como haciendo como más público y están saliendo diferentes materiales audiovisuales y de otros tipos de carácter judicial que inculpan a funcionarios de los pacos con abusos policiales en diversas manifestaciones donde hay cabras involucradas. Acá pillamos un artículo que dice: abusos policiales contra mujeres, una nueva expresión de violencia de género y política. O sea, de nuevo no tiene nada, porque la violencia de los uniformados siempre ha sido una violencia de carácter sexual. Recordemos que en la dictadura los milicos y todos los uniformados que estuvieron involucrados generaban torturas de índole sexual a las compañeras que eran secuestradas por ellos, por los aparatos represivos. Y bueno, luego en la que es llamada democracia, también seguían ocurriendo, y ocurrían cotidianamente y ocurren cotidianamente igual, pues. Pero lo bueno es que ahora está saliendo a la luz. Y dice, por ejemplo, acá que desde el 2011, cuando se reactivaron las manifestaciones políticas y estudiantiles en el territorio conocido como Chile, una serie de denuncias de esta índole comenzaron a salir a la luz. Insultos, agarrones, desnudez forzada en comisarías y hasta golpes en la vagina fueron los abusos que numerosas estudiantes dieron a conocer. Todos ellos amparados en escenarios de detenciones a causas, protestas o irrupciones políticas en espacios públicos. No es la primera vez que un miembro de la policía de los pacos es vinculado a excesos en la detención de mujeres, niños o estudiantes. En esta ocasión apareció un video de la detención de un grupo de alumnas de la ARCIS que el jueves pasado llegaron a manifestarse frente a La Moneda y captaron la atención de muchos. Un detalle que salió a la luz dentro de un video que registraba esta detención, que era la mano de un paco que le estaba tocando una teta a una cabra. Desde el 2011, cuando se reactivaron las manifestaciones, como que empieza a aparecer una serie de denuncias para visibilizar esta situación, y todos estos pacos actuando amparados en escenarios de detenciones, relacionadas a, o de carácter político. Hay denuncias en Santiago, en Rancagua, en Calama y Antofagasta, y donde se han denunciado tocaciones indebidas, golpes y amenazas sufridas al interior de vehículos policiales o al llegar a las comisarías. Esta es un abuso de género de parte de las instituciones que supuestamente deben protegerlos, o sea, jamás. A la hora de establecer responsabilidades, sin embargo, se presentan los primeros obstáculos. La mayor parte de estos casos pasan a sumarios administrativos, donde los procesos son de carácter secreto y no logran mayores repercusiones. Así, con el camino obstaculizado por la justicia y expuestas ante el abuso de poder, mujeres y niñas, y también trans, viven violencia de género de parte de los mismos uniformados. Varios capítulos de abuso policial han salido a la luz en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declaró públicamente su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza en contra de las personas, entre las que se incluían menores de edad. Los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lascivas de los derechos fundamentales involucrados. Dicen desde allá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la abogada Daniela Quintanilla de Corporación Humanas, la mayoría de estos casos tienen el mismo escenario y protagonistas. Hemos recibido muchas denuncias respecto de los tratos y excesos en general que ocurren en el contexto de manifestaciones y detenciones. Son contextos que proporcionan la impunidad, porque en general los agentes de fuerzas especiales actúan con cascos sin ninguna identificación visible. En general, actúan en un contexto de tumultos y alteraciones que dan pie para que ocurran excesos en los procedimientos. Me hace recordar así muchas veces en las cuales, no sé, algunas cabras han sido detenidas o nosotras mismas detenidas, y los hueones te agarran por cualquier lugar, pues, y como están en esos contextos de no sé, pues, de forcejeo, de violencia y de mucha cantidad de personas, pasan piola, pues. Y no sé, inclusive antes, así yo me acuerdo como que una vez cuando chica me llevaron detenida en Santiago, en la 12 comise, no, en la, ¿cómo se llama esa que está en el 27 de Granada? ¿Cuál es esa comisaría? ¿La tercera? No me acuerdo. No, porque la 12 está en la 12 de la Gran Avenida. Bueno, la otra es una que está en el 27 de la Gran Avenida, y me llevaron cuando estaba chica, estaba con uniforme. Y me acuerdo que me hicieron empelotarme en el baño así para buscarme cosas, pues yo no sabía que dentro de mis derechos, así yo no podía dejar que me revisaran así, pues, y ni cagando tenían el derecho de exponerme así ni de hacerme sacar la ropa, pues. Yo, como en contexto niña, así no cachaba y pensaba que era como un conducto regular, pues. Y así le tiene que pasar a caleta de cabras. Bueno, igual ahora está como más días igual las cabras, pero en ese tiempo, así como yo realmente, así como que no cachaba si era legal o no, pues. Después caché que era ilegal, pues, pero yo la wea ya estaba hecha. Y bueno, dice esta misma abogada Daniela Quintanilla, aseguró que el perfil común de la denuncia es el uso excesivo de la fuerza y con un contexto sexual bastante evidente en el caso de las mujeres y niñas. En opinión de los especialistas, este tipo de violencia sexual pretende tener impacto en las víctimas para que logren cuestionar su participación en las protestas, o sea, es de carácter político. Es una agresión sexual con un objetivo político. Hemos sido testigos de golpizas a niñas de 13 años, escuchando insultos como "córranse putitas", e incluso tenemos registrado cuando un superior le dice a un carabinero que le levante la falda a las mujeres durante las protestas. También, no sé, también me recuerdo si una vez en la primera comisaría de Santiago, había una gran cantidad de cabras detenidas en una jaula que tienen al medio, y de repente entraban todos los hombres que estaban detenidos y los hacían pasar por el lado de las cabras que estaban detenidas, y todos los hueones metían las manos y nos corrían manos, y los pacos se cagaban de la risa de eso. Y esas son cosas, si no sé, pues en el año, en los 90 sucedían y siguen sucediendo y siempre han sucedido. Ahora, desde el 2011, que se interpuso una querella ante el juzgado de garantía de Puente Alto por una estudiante universitaria que fue obligada a desnudarse completamente en el baño de una comisaría, ¿viste? Lo que le estaba contando. Apremiada por dos funcionarias que la amenazaron con golpearla si no lo hacía. Además, fue obligada a hacer ejercicios mientras se encontraba desnuda. Según lo indicado en su momento por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, más de 25 denuncias fueron vinculadas al tema. En dicha época, el entonces ministro Chadwick señaló que si llegase a ser verídica una situación de abuso o situación sexual hecha por un paco o hecha por cualquier persona en cualquier circunstancia o situación, por más aún si se trata de una persona que está investida por la ley para ejercer una autoridad, el gobierno será implacable en el ejercicio de las investigaciones y las sanciones. Bueno, ya, así, ¿quién le cree? Una de las denuncias más graves registradas por la Corporación Humanas al respecto fue el caso de una joven estudiante que recibió lumazos en la vagina y denunció que algunos efectivos policiales frotaron sus genitales en su cara y cuerpo mientras se realizaba su traslado a la comisaría, que duró más de 3 horas. En la actualidad, ni el Estado ni las propias autoridades policiales han parecido demasiado preocupadas por concretar medidas al respecto. De hecho, según la abogada de Humanas, la intención de hacer justicia tiene una serie de obstáculos en el camino de las víctimas que las víctimas han preferido evitar. La reciente noticia también inspiró la reacción del Observatorio contra el Acoso Callejero, que hoy señaló al pie de la imagen de la estudiante intimidada por un paco. No han sido pocos los testimonios que hemos recibido sobre los casos de acoso de carabineros en espacio público, haciendo claro abuso de poder. La institución tiene que hacerse cargo de formarles en el respeto. Bueno, obvio que es una institución que jamás se va a formar en el respeto, porque su deber es faltarle el respeto a todo el mundo, pues, y ocupar su poder para la agresión, ya sea política, represión o represión sexual también, pues. Así que bueno, era lo bueno es que esta vez como que hay atención por parte de los medios, no solo de los de contrainformación que siempre han denunciado este tipo de casos, sino que como los medios masivos, po, del capital. Así que hay que tener cuidado y estar consciente que los pacos son machos y que son parte principal y fundamental de este sistema patriarcal, po. Son como el brazo armado del patriarcado en definitiva, po. No por nada llegan a las marchas de mujeres a disuadir, no por nada siempre agarran más a las cabras, no por nada nos corren manos, no por nada nos golpean y nos insultan siempre. Entonces no sé, es súper necesario visibilizar esta situación, seguirla visibilizando y denunciándola en todos lados, ojalá con los nombres de los pacos, para poder difundir imágenes y cosas de ese tipo, porque la justicia poco va a hacer, la justicia siempre lo ampara. Sobre todo que a estos giles les encanta navegar en internet y estar en redes sociales, entonces saber los nombres es como funarlos por ahí y que los locos no pasen piola, po. Nada que decir. Bueno, sí, pues, así que malditos, pudranse, paco asqueroso, y eso, pues, a denunciarlo, a funarlo y a respondernos más, pues, cabra. Ahora vamos a escuchar un temita y continuamos con el último transfemicidio de Stephanie. Ataque cicuta. He venido al desierto para reírme de tu amor. Menos menos mal que apareciste, menos mal me convenciste, menos mal sigues aquí. Menos mal nos ofendimos, menos mal nos perdonamos, menos mal nos dimos otra oportunidad. Menos mal que construimos, menos mal nos decidimos a seguir hasta el final. Menos mal nos equivocamos, menos mal nos enmendamos, menos mal volvimos a empezar. No te vayas tú. Ataque psicota. Mi voz. con un poco de resfriado. Y noticias, seguimos con noticias, noticias, malas noticias, noticias de rabia, noticias de muerte, de asesinato. Esto fue el 28, el sábado 28, en qué parte, en Barranquilla, Colombia. Una joven de 27 años fue abordada por 4 sujetos en 2 motos. Los parrilleros dispararon. 2 vasitos de plásticos en los que servía el aguardiente, un plato pequeño con picadas y una botella de agua quedaron regados en la esquina del 44 con carrera 1, barrio Ciudadela, el 20 de julio, junto a la avenida Las Torres, en Barranquilla. Allí Estefanel Pérez, de 27 años, departía con una amiga la noche del pasado sábado, cuando a las 8:30 de la noche aparecieron 4 sujetos en 2 motocicletas. Sin medir palabra, los 2 parrilleros le propinaron 4 balazos en la cabeza y uno en el pecho. Los asesinos huyeron rápidamente del lugar. Vecinos y testigos presenciales del hecho intentaron auxiliar a Stephanie, pero al avanzar unos metros, uno de los hombres se habría percatado de que no tenía signos vitales y la bajaron cuando iban por la avenida Las Torres. Uno de ellos aseguró que en el sector no conocían a la víctima del ataque y que nadie sabía si se trataba de un hombre o una mujer, por lo que decidieron bajarle los pantalones. ¿Qué? La gente, en su curiosidad, terminó bajándole los calzones y así fue que corroboraron que se trataba de una biomujer. Por su corte y vestimenta era un hombre. Eso es lo que cuentan testigos del asesinato y de ese trato vejatorio que tuvo el cuerpo de Stephanie. A los pocos minutos arribó una patrulla y, ante la duda de que aún estuviera con vida, decidieron trasladarla a la clínica de la policía, donde ingresó sin signos vitales. Familiares de Ocisa se abstuvieron de dar declaraciones a la prensa. Con Stephanie, son 51 mujeres asesinadas en lo que va del 2016 en el Atlántico. Abiertamente lesbiana. La Corporación Caribe Afirmativo, que lucha por los derechos de la población LGBTI, emitió un comunicado de prensa para exigirle a la policía claridad del homicidio de Stephanie. Stephanie era una mujer abiertamente lesbiana que participaba en los espacios de encuentros que se hacen en la ciudad para las personas LGBTI. Particularmente asistía y asumía liderazgo en espacios sociales y culturales. Stephanie conformaba una unión con otra mujer y ninguna de las 2 había recibido presiones, amenazas o intimidaciones en razón de su orientación sexual. Por ello pedimos a las autoridades esclarecer el hecho, expresó el colectivo. En el Caribe, entre el 2015 y el 2016, de los 40 homicidios documentados contra personas LGBTI, 11 corresponden a mujeres lesbianas, siendo la cifra más alta desde el 2007. Barranquilla, con 4 casos, y en Santa Marta, con 3, son las ciudades que más asesinatos de este tipo han reportado. Bueno, queda... una noticia muy cruda y impotencias también por saber cómo la gente puede llegar a hacer ese trato con un cuerpo que ya está sin vida, que no sé, solo necesita ser auxiliado y no sé, el morbo y toda la mierda de los ciudadanos, que qué importa si era hombre o mujer, si era, no sé, si tenía vagina o pene, así que ¿por qué no socorrerlo así? ¿Por qué? Si era un ser, una persona. Bueno, este es uno más de todos los asesinatos que de lesbianas. Recordemos que acá también hubo un asesinato el 18 de junio de este año, de Nicole Saavedra, que tenía 23 años, que también no hay claridad qué pasó con su asesinato, que fue, que hay detrás de todo esto, de todos estos asesinatos lesbofóbicos, porque tanto ocultamiento de estos crímenes. Cada 8 las chiquillas en Valpo, las chiques en Valpo se están, chiques en Valpo se están juntando, no sé bien en qué lugar, pero todos los 8 de cada mes están haciendo una velatón por Nicole. Se juntan ahí y con la familia de Nicole. Bueno, como igual cachar el nivel de mierda que hay así como en la cabeza de la gente de mierda en todos lados, pues así como que no sé, así como que es tan importante así para los hueones así saber tener así como conciencia de la genitalidad de un ser que está ahí, así que ya fue asesinado, así como que no sé, como que tienen que irrumpir así su corporalidad ya después de todas las agresiones que sufrió, así como siendo asesinada, así después tener que así como ya sin vida, así seguir viviendo las mierdas así como de la heteronorma, así de las mentes malditas y heteronormadas, así de que ni siquiera así como que tienen algún tipo así como de no sé, de solidaridad así como, o de sentir así con una cuerpa que ya fue dañada, así como es terrible así como lo que, como cala tan profundo así como en las mentalidades de los ciudadanos de esta wea de sistema, ¿cachai? Que no se lo pueden sacar así ni siquiera así como cuando ven a una persona que fue agredida así brutalmente, así como que sigue siendo un tema importante para ellos así definir, clasificar en mujer o en hombre así según la genitalidad. Como que nos demuestra una vez más así como el nivel o la dictadura heteronormada, pues así, la dictadura de la heteronorma que se hace presente siempre, pues hasta en los casos más terribles, pues. Y nada, pues o sea, es verdad que deja sin palabras, pues horrible, pues una vez más así otra agresión, otro asesinato, así que seguramente va a quedar en la impunidad hasta que nosotras podamos o decidamos decir basta. Así que eso. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca. I'm gonna wear girls' clothes when I want to. I'm gonna wear boys' clothes when I please. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. I won't fit inside your gender binary. I'm gonna break all the stereotypes you set up for me. All those stereotypes telling you I have to be manly. Well, sometimes I want a beard, but I won't go on tea. Cause I like my pretty voice, it just suits me. So fuck you, fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. So fuck you, fuck you for telling me to fit inside your gender binary. I won't fit inside your gender binary. gonna grow my hair real long. I know that pisses you off. Maybe it's just cause I'm a hippie. Y'all look the same, it makes me yawn. Sorry to complain, but I just wanna wear what fits me. So fuck you for telling me to fit inside your gender binary. So fuck you for telling me to fit inside your gender binary. So fuck you for telling me to fit inside your gender binary. I won't fit inside your gender binary. He venido al desierto para reírme de tu amor. Y que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela, que te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, que te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero y que nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde lo quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces encendidas, yo no sé cómo voy a pasar a otra sección. No sé si decir la sección, pero bueno, vamos. Y hoy día es Anupo, es 30. Pero el programa número 13. 13 de brujas. Sí. Oye, les vamos a contar que vamos a comenzar. Bueno, igual todos los programas como que conversamos sobre temas y que encontramos que es importante conversarlos, compartirlos. Y hoy día les queremos contar así a partir de lo que fue la marcha contra la violencia machista acá en Temuco. Lo que fue el 25, claro, el 24. El 25, sí. El viernes pasado, 25, acá en Temuco se realizó una movilización contra la violencia machista, al igual que en diferentes territorios y en toda Latinoamérica. Y bueno, acá faltaron caleta de cabras, así como que no es así como echar para atrás o criticar en realidad, así que se genere la movilización, todo lo contrario. Así lo que es necesario criticar es la forma en que tomamos y asumimos esa responsabilidad o esa necesidad de salir a visibilizarnos, a gritar a las calles, y cómo a dar jugo, claro, y cómo le abrimos esos espacios a los machos, pues. Lamentablemente acá en Temuco la convocatoria estuvo mayoritariamente conformada por machos, pues. O no sé, así como por bio hombres y hombres machos, y que estaban, o sea, fue realmente así como que es chocante de repente estar visibilizando, o no de repente, sino que siempre es chocante visibilizar las agresiones hacia las cuerpas disidentes, hacia las biomujeres, hacia las lesbianas, cuando estamos rodeadas de machos. Así que, no sé, por ejemplo, íbamos marchando y los locos así como que no pudieron dejar ese protagonismo, ese privilegio de aparecer en todas, ¿cachai? Ni siquiera ese día. Y no sé, como que iban gritando cabras, pero atrás iba gritando otro weón así a todo chancho, y consignas y rasgándosela. Así que yo creo que en ninguna otra marcha el weón grita tanto. Pero ahí, como era la marcha contra la violencia machista, el weón tenía que figurar y tenía que hacerse recagar la garganta. Así que yo creo que el weón le saltaban las chispas de sangre para afuera, porque tenía que escucharse en todo el trayecto el weón gritando, ¿cachai? Entonces, cuando nos preguntan así, no sé, pues caleta de cabra, así como, puta, pero ¿por qué la weá es separatista o no es separatista? ¿Y por qué si mi compañero quiere marchar conmigo? ¿O por qué así como que cuida la guagua? Claro, ¿por qué se les niega el estar ahí, si entre todos tenemos que cambiar esta cuestión? Es precisamente por ese tipo de circunstancias, así como que los hueones no pueden dejar de ser el centro ni siquiera un día, así, ni siquiera un día. Después se llega a la Plaza Teodoro Schmidt, donde había un acto político-cultural, en el cual al comienzo de la marcha se nos entregó a diferentes, a varias y varias, una silueta simbólica que representaba a cada una de las asesinadas este año, el último tiempo, y las teníamos que dejar simbólicamente en el escenario junto a una flor. Y bueno, nos faltó el weón que apareció con la silueta también, pues no sé, igual la cabra que le pasó a él, así como es preferible pasárselo a una cabra, ¿cachai? No, pero el weón tenía que ir a tomar la silueta. Después le tocó, así como que nombraron a la asesinada que tenía que llevarse al escenario. Y era justo lo que tenía él, y él pasó por arriba, o sea, estaba con su compañera, con su bebé, y el loco así como que la pasó a llevar, pasó por arriba de las cabras que estaban mirando el acto, todo así como figura, yo soy el feminista, yo soy el feminista, permiso, vengo así a dejar la silueta porque yo sí creo y tengo que estar ahí hoy. Pero pasó así atropellando como a 5 cabras porque él tenía que figurar ahí. Entonces, puta, así como que conversábamos que puta, que charcha pa' una, así como pegarse el pique, así ir a la calle a marchar, así como pensando en que te vaya a pillar así con el piño de cabra, así encontrarse con puros hueones, así realmente es terrible, triste, po. Y la necesidad de que estos espacios y que estas convocatorias sean separatistas para evitar este tipo de hueás, po, ¿cachai? Y si, oye, bueno, los hueones no se van a morir porque un día se quedan callados o guardados en la casa, loco. Así como, ¿qué hueás? ¿Y por qué tienen que estar ahí? Así. Sí. Y de repente se ve como por una cosa de cantidad más que de calidad, decirlo así. Porque como habían mucho más hombres, se veía como harta masa, pero en realidad era solo para, no sé, para figurar que estaban ahí los locos, y en realidad yo creo que profundamente ellos no sienten lo que es el feminismo. No pueden sentirlo en realidad. Entonces creo que es de suma necesidad generar estas instancias separatistas, donde, no sé, invitar a todas las mujeres, biomujeres, trans, que quieran participar, no sé, la... conocí a una señora que era así como la vecina, la Nancy de ahí, que llegó y se sumó a la marcha y quería conversar con nosotros, y que andaba así como cojeando, pero igual apañaba, no sé, como esa insta, Elizabeth, saludos para Elizabeth. Esas instancias igual son bacanas, yo lo encuentro. Si no fuera por estos hechos de que los giles siempre quieren figurar, pues siempre quieren el protagonismo, siempre quieren ser el centro de todo, no pueden restarse, no pueden, ese día, no sé, ya si quieres cooperar, aquí la amiga leyó unos tips la semana pasada en un ataque cicuta, donde decía varios consejos para los hombres, para que podían hacer para colaborar en vez de ir a la marcha. Podían, no sé, quedarse en la casa cuidando cabros chicos, no sé, apañar, si era compañero de trabajo, apañar, no sé, si era compañero de universidad, igual hacer la segunda. Como que hay otras opciones, no sé, ayudar a pintar el lienzo y después se lo pasa a la amiga, no sé, otra weá, así, pero de estar ahí presente siempre, la presencia de los locos. Asumir esa responsabilidad que tenía que, no sé, pues que realizar la, no sé, pues esa cabra que tenía que estar ahí en la marcha, así como en vez de haber ido ellos, así, haberla reemplazado, no sé, pues porque... Como que me daba mucha pena así saber que el lugar de muchas de nosotras y de muchas cabras que han sido agredidas, violadas, violentadas en la cotidianidad, así, o que se están recién así como haciendo visibles así como estas situaciones, así, hayan estado ausentes y que hayan habido locos ahí ocupando esos lugares, así como que lo importante es que estén ellas ahí, pues no que hayan más hueones, así como... de todos ellos, así como un gesto súper solidario y súper así como de conciencia, hubiese sido así, compañera, si yo hago la weá que usted tenía que hacer, vaya, así como así, no te preocupes, yo te puedo apañar, ¿cachai? Y también si no lo hacen igual, la mano es que vayamos y nos apañemos entre nosotras también, si igual así en la calle, marchando en la casa, en todos lados, nos podemos apañar igual entre nosotras. Tampoco vamos a estar esperando nada de los locos, así. Igual acá hay otro contexto, pero fuera, que no vayan así. Igual contar de la experiencia del encuentro nacional en Argentina, al que fui con unas amigas, y nada, pues ya la mayoría eran mujeres, así. La ciudad estaba llena de mujeres por todos lados. Y no sé, la marcha eran 40 cuadras, no sé cuántos miles, no sé cuántas miles de chicas, chiques, monstruos, mucha, concentración de chicas, mujeres y todo. Muy organizadas, igual allá, otros ya están, no sé, más, muy, muy avanzadas, y igual se ve de todo. Se organizan muy bien ahí en las marchas. No dejan entrar a nadie más que no sea de su colectivo, de su agrupación, y hacen, no sé, como unas barreras entre ellas mismas, ¿sí? Y han de cruzarte por entre medio porque te echan cagando, ¿sí? Y nada, estuvo muy bonito eso, y Y sí, pues también encontrones con algunos machos que andaban por ahí y no sé, sus piedrazos, su enfrentamiento así de palabras. Los locos siempre quieren estar figurando, así que nosotros sí echarlo nomás. Igual acá hay otro contexto, sí. Pero tampoco es tan entendible, pues, si el llamado acomodarse al contexto. Sí, pues. No se escucha. Igual, o sea, claro, el contexto, igual map y todo así, pero igual así, no sé, pues, por ejemplo, en esta marcha así como que no estaban las comunidades marchando, así que che, como que igual así son como contexto igual guarriache, pues, así como de la ciudad, pues, así estudiantes, estudiantas y las ratas, nosotros, ¿sí? No es que no somos ni estudiantes ni nada así. Pero como el contexto así como en este caso, como que claro, si viene el Gualmapu y estamos así obviamente en un territorio así sumido, así en lo más asqueroso del patriarcado así y del especismo y de muchas mierdas, así como que al final es una reflexión para nosotras y para con nuestras compañeras de las colectivas feministas, de las individualidades que nos coordinamos así o que nos encontramos en este tipo de movilizaciones, discutir este tema, pues discutirlo y cachar que no son discusiones gratuitas también, pues así como para aquellas que les causa así como mucho recelo el separatismo, así como no, el separatismo no nació como no sé, como una weá así porque sí, o sea, es una respuesta histórica o respuesta a una represión y a una opresión histórica y que siempre se ha ejercido y siempre han sido necesarias las espacios separatistas. Y eso, pues, como con respecto al tema, entonces, al concepto de separatismo, es que queremos compartirle una conversación, una reflexión. Sí, reflexiones en base a algunos textos que, o a un texto que vamos a compartir algunos párrafos con ustedes, que se llama Algunas reflexiones sobre el separatismo y el poder, de Marilyn Fryer. Así que nos sirva, no sé, pues, espero que lo compartamos entre todos. Los grupos, encuentros, proyectos exclusivamente de mujeres parecen hechos para generar controversia y enfrentamientos. Muchas mujeres se ofenden con esto. Muchas tienen miedo de ser aquellas que enuncian la exclusión de los hombres. Es visto como un instrumento cuya utilización carece de mucha justificación y complicada. Pienso que esto es porque la exclusión consciente y deliberada de los hombres por las mujeres, cualquiera que sea, es insubordinación abierta y genera en las mujeres un miedo de la penalización y represalia, miedo frecuentemente justificado. Nuestra propia timidez y deseo de evitar confrontaciones generalmente nos impide tener mucho que ver con grupos y encuentros exclusivamente para mujeres. El encuentro para mujeres exclusivamente es un desafío fundamental a la estructura del poder. Es siempre privilegio del Señor entrar en la cabaña del esclavo. La exclusión de los hombres del encuentro de mujeres no solamente les retira determinados beneficios, sin los cuales no podrían sobrevivir. Es un control por el acceso y de ahí entonces un asumir el poder. No es solamente mezquino, es arrogante. Ahí igual se habla así como de también lo que nosotras tenemos que, o cómo empoderarnos de ese control, pues, de, o de bloquear ese acceso, pues, como responsabilidad de nosotras mismas, así para resguardar nuestros espacios, pues, como dos locos, o sea, esa frase igual así que sale, que el Señor así como que siempre tiene como la pasada en la casa de la esclava, pues, ¿cachai? Es como una actitud así patriarcal, latifundista, así burguesa de siempre, pues, de toda la historia. Entonces es como decisión de nosotras, así, el permitir o no permitir, si estamos no sé, pues, así como denunciando, visibilizando las acciones de los machos. No podemos permitir que ellos o inclusive los que se están cuestionando así protagonicen ocupen el lugar de otras compañeras en estos espacios o movilizaciones. Y igual al principio es terrible difícil, y sobre todo generar como esa seguridad de una misma, como de enfrentarse a no sé, a ir por la calle y saber que, no sé, pues si hay un grupo de hombres, no sé, y alguno te sonríe y tú lo miras con cara de mierda y no le devolví esa sonrisa, ella está ahí cortando el acceso, o si te dicen hola y tú no le respondes nada, o no sé, está ahí cortando el acceso. Son como pequeñas cosas que hacen como de no darle la mano a los locos nomás, po, de separarse de esa actitud de sumisión o de como de siempre de dárselas todas, po, de, como de ser no sé, como buena onda, servil y cortés. Entonces como que de más que va a ser al principio terrible difícil y nos van a tirar mierda y nos van a hacer sentir como una callampa y todo así como uy, qué dije, qué asco. No van a hacer como un hongo, no van a hacer sentir así mal, pero de ahí te, no sé, te vaya a ir apañando con otras cabres y vaya a ir generando así como unos espacios más seguros. Y yo creo que en el contexto que sea, donde estemos viviendo, que se pueden generar esos espacios separatistas, y solo es cosa de querer hacerlo y de que de cortar ese acceso, pues, esa no sé cómo, ese siempre decir que sí, el decir que no ya también es cortarle esa mano que siempre han tenido los giles, pues. Igual así como lo que hablábamos delante del contexto, como igual el texto que del cual estamos sacando algunas reflexiones es un texto que no es de este contexto, pues, así como que es primermundista y es antiguo también. Y igual así como que nosotras, Sudaca, nosotras Gualmapu, así igual acá, inclusive así con el nivel de machismo y de violencia patriarcal que se genera acá en el Gualmapu, siempre en nuestros pueblos así originarios siempre han existido los espacios solamente para mujeres, pues, que son espacios separatistas, pues, espacios de conocimiento, espacios donde se transmitía el kimun. Las lamien cuando se juntaban a tejer así o no sé, o de repente así dentro de la cotidianidad, espacios que se generaban solamente por mujeres y que no tenían entrada los locos así en ellos, pues, como en cada uno de los pueblos que existen así como en todo el mundo, han existido siempre históricamente los espacios separatistas, pues. No por ser así como o por encontrarnos o por ser así de contextos diferentes a lo que referente a este texto, no optamos por eso acá históricamente, como que es una respuesta natural de las cuerpas para encontrarse y aprender, retroalimentarse entre ellas, pues. Las brujas, acá las ñañas, el fuego, el fogón, el Ulcaltún, no sé, todo así como que siempre se fue traspasando de generación en generación por las domos. Entonces no es raro, o sea, no hablemos de separatismo como una filosofía moderna, claro, así como claro. un pensamiento muy de ahora, así como claro. No, así es muy radical, muy antiguo, así las brujas lo practicaban, no sé, habían bares antiguamente, lugares donde se juntaban solo mujeres a conversar de las tejedoras, no sé, hay miles de historias y cuentos que tratan de esto y que han querido obviamente ocultar y han querido borrar de la memoria de nosotros, porque así lo hacen siempre, pues con todo lo que hace resistencia a su mierda. Bueno, y siguiendo con el texto, porque tú vas a leer otra parte más ahí. No, solo ese. Ya. Dice, las separaciones que sobreviven cuando las mujeres dejan la casa, casamientos y novios, las separaciones de fetos y la separación del lesbianismo son todas bastante dramáticas. Esto es, son dramáticas y ostentivas cuando son percibidas desde dentro de la estructura erigida por la cosmovisión patriarcal y por el parasitismo masculino. Los asuntos vinculados al casamiento y al divorcio, al lesbianismo y al aborto tocan a los hombres individuales y sus simpatizantes porque ellos sienten la relevancia en la relación a ellos mismos en esos temas. Ellos sienten la amenaza que podrían ser los próximos. Es decir, el tener la decisión sobre nuestras cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras prácticas, donde ellos no estén involucrados, les genera inestabilidad y les genera un miedo terrible a la invisibilización, que es lo que se manifiesta en este tipo de movilizaciones donde ellos tienen que estar pasando a llevar a las compañeras para ir a dejar una flor al escenario, ¿cachai? Como que es como un ejemplo súper literal, así que me gustaría haberlo grabado para habérselo mostrado a muchas personas que cuestionan el separatismo, así de por qué es necesario el separatismo y por qué optamos por el separatismo. Cuando se ven separados, cuando se ven anulados en este tipo de paradigmas, como lo son también, así bueno, en este caso estamos hablando de un texto antiguo, ahora ya aparecen muchas otras como puntos importantes, los cuales también justifican el querer crear espacios separatistas. Pero, por ejemplo, la decisión de nuestras cuerpos, el decidir en ese tiempo, el haber decidido el casarse o divorciarse, el visibilizarse como lesbiana, etcétera, y el aborto mismo, eran temas que en los años 70, así como que no. Los hombres eran los que salían, bueno, hasta el día de hoy, es muy carerraje que todavía lo hacen así y que no han cambiado en nada. Pero antiguamente era peor, así como los hueones, si se hablaba de esos temas así, como públicamente, era hablado por hombres, ¿no? Y las mujeres lo hablaban también, pero lo hablaban en la calle, en las manifestaciones, entonces, y esos son como los, no sé, como igual me acuerdo de lo que escribió una compañera. Que es, históricamente las manifestaciones de mujeres han sido separatistas, o sea, no es un caso nuevo ahora esta manifestación o que nosotras estemos exigiendo que sean separatistas desde hoy, o sea, esto no lo salían a luchar los hombres en la calle, si salían mujeres a visibilizar lo que los mismos hombres ocultaban, así lo que los mismos hombres manipulaban así en sus estructuras e instituciones conformadas por ellos mismos. No sé. Arriba el separatismo. Abajo los machos culiados. Dice también, así la heterosexualidad o el matrimonio y la maternidad, que son las instituciones que más obvia individualmente mantienen la accesibilidad de las mujeres por los hombres, forman la triada central de la ideología antifeminista: la heterosexualidad, el matrimonio y la maternidad. Y los espacios, organizaciones, encuentros, clases exclusivamente para mujeres son ilegalizadas, suprimidas, asediadas, ridiculizadas. Eso es como lo que más se ve actualmente, así la ridiculización de nuestro espacio o de nuestras actividades separatistas. Siempre son cuestionadas por hueones que inclusive así como que se meten a los Facebook o a los eventos así que nosotros generamos para opinar, o sea... de ese nivel de vastedad estamos hablando, así como muy carerraja, weón, culiao. Si estáis tan inquieto, weón, de mierda, así, si te arde tanto tu raja culiada, si tus cocos asquerosas, así, weón, genera un espacio propio, weón, así como júntate con los machos culiados y descompone esta weá desde tu perspectiva, ¿cachai? Pero ¿por qué tienen que estar ahí en los espacios que nosotras estamos generando con nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, así? Son muy barça, así. Y bueno, dice, ya, ridiculizadas y penalizadas en nombre de esa otra bella y duradera institución patriarcal, la igualdad sexual. Que, o sea, si este libro, así, o sea, este texto desde los 70, siguen utilizando el mismo discurso. La igualdad, bueno, si buscamos la igualdad, entonces ¿dónde están? Esto es como que se toma como una discriminación a la inversa. ¿Cachai? Y es una weá así como, claro, es súper fácil así para ellos decir, claro, ay, pero que esto es hacer lo mismo, pero para el otro lado, loco. Es como el embrismo, así. Una weá. Claro, el embrismo. ¿Cachai? La feminazi. Como, weón, así como, te estoy pasando por la raja así siglos de historia, weón, así como, qué mierda, así como. No calláis nada. Nada, weón, así como, descontextualizado, desmemorizado, así, desmemoriado, total, absolutamente, así como. Ya, ¿para qué escuchar una opinión de ese carácter? Así como con un buen elóstico. Por favor, mute. Sí. Dice, para alguna de nosotras estas cuestiones podrán parecer casi ajenas. Cuestiones extrañas para que estén en el centro de las atenciones. Nosotras estamos con mucho empeño ocupadas en aquello que nos parecen nuestras insubordinaciones ostensivas, viviendo nuestras propias vidas, tomando cuenta de nosotras mismas y de cada una, haciendo nuestro trabajo y en particular diciendo la verdad que vemos. De cualquier manera, el pecado original es la separación que esas actividades suponen, y será por ellas, no por nuestro arte o filosofía, no por nuestros discursos, no por nuestros actos sexuales o abstinencias, que seremos perseguidas cuando lo peor termina en lo peor. Así que es justo como lo que estamos viviendo ahora, pues realmente así como que lo que nos está siendo así como cuestionado constantemente por los anarcomachos, por los feministas, inclusive así por personas más. Esto me da mucho risa ese término. Y por muchas así compañeras incluso así y cuerpos así que son solidarias así como en con nuestras luchas cuestionan el separatismo, o sea, yo no creo realmente que sea tan grave y tan difícil comprenderlo así. Igual por lo general yo de las personas que he escuchado como su crítica al separatismo o sus disyuntivas, no sé, por la mayoría son personas que son heterosexuales. Y como que ahí basan como ese apañe con el loco, que no sé qué, que el amor, que la weá. Aburrido. Claro, igual apaña, igual, no sé, igual él quiere ser feminista, igual, no sé, se cuestiona otras cosas. Entonces, es como otra persona. Sí, sí. Muy. Se da por lo general como una persona hetero. Porque, o sea, eso es lo que yo creo que eso justifica un poco que las cabras sí quieran estar con los locos, como que esa weá que no pueden soltar, no sé, como esa necesidad, ese parasitismo que tienen los locos con la energía de las locas, de no soltarlas tampoco, así. Porque les es súper cómodo igual estar siempre chupando la sangre, chupándole la energía. Además que por eso, como a eso me refiero con parasitismo, como de No hay hombres femeninistas. De estar ahí, ahí, ahí, ahí. De tantos colores y de tantos tipos. A ver si me sale. ¿Cómo te levanto? Está, por ejemplo, ya el bailen, chiquilla. De bailen, cabre. Saludos para Conce y a las cabras. Y para. Bueno, en Santiago igual me dijeron que también había caleta hueones, pero parece que en Conce está más. Ahí están, ahí. Está ahí, ahí. Ahí, ahí. Cabras tienen ahí. El acceso ya lo cortaron, ya lo cortaron. La llorita ahí. No hay mano, ahí. Sí. No hay mano, no hay mano. Así que también un saludo cabras, para sí. Las cabras. Oye, a todas las cabres. ¿Por qué no fui para allá? Oye, estaba más aburrida acá. Y aunque quedemos 10, 2 en la marcha, chao, fuera, fuera. Fuera. Hubiéramos sido 5 cabres y sin hueones, hubiese hoy sido la mejor marcha del mundo. No sé si la mejor marcha del mundo, pero sí, una comodidad y una seguridad igual, pues así, sí. Ah, y ese otro punto igual, pues que acá, claro, en este texto así como que no aparece, pero que también que es como súper así como presente de la actualidad, así como la inseguridad en los espacios liberados también, pues así como la necesidad de generar espacios o de ocupar así entre puras cabras o cabres y que no entren los machos, pues así esa weá no es porque sí, pues cachai, como igual no a los machos sí cetero no. Como disculpen a la persona la infidencia, pero como que una persona me decía así como, pucha, ¿en dónde quedó lo que éramos? No sé, hace unos años atrás luchábamos todos juntos y la weá, sí, claro, pero luchábamos todos juntos, pero cuando, no sé, como que no se sabían caleta y cosas, ¿vos cachai? Así empezaron a salir los trapitos al sol, así, y caleta de esa gente y de weones que estaban ahí, y uno de repente conversaba, no sé, o inclusive de repente llegaban a dormir en la misma casa donde uno estaba durmiendo, así. Los weones eran, no sé, violadores, así, agresores, o papitos corazón, o los weones buenos para tocar así como a las cabras cuando están borrachas, así. Como weón, así como es imposible así como seguir con toda esa gente con así, esa buena onda, no, ¿qué ni, pasa cargando, ni cargando chao, así chao como, o sea, ¿qué pasó? Pasó que todos los weón eran violadores, pasó que todos los weón eran agresores, pasó que todos los weón que las cabras empezaron a hablar, empezaron a denunciar, empezaron a funar, ¿cachai? Y que el miedo se empezó a acabar y que nos empezamos a agrupar entre nosotras, a entregarnos fuerza y valentía así para enfrentarlos, a entrenarnos y caleta de weas más, pues, ¿cachai? Como en la actualidad, así como, no sé, po, el generar un espacio separatista de vivencia, así, no te entrega solamente así como el crecimiento o todo lo que significa así como vivir y relacionarte entre cabres, sino que te entrega seguridad también, pues, ¿cachai? Y le entrega seguridad a tus amigas y a tu piño, así estamos todas seguras y estamos entre nosotras, así como, no sé, pues, puede pasar así como, no sé, la caga máxima a lo mejor, así como ya el reventón máximo de alcohol, así capaz que una piante, ¿cachai? Pero ni una de nosotras así como que se va a violar a otra o va a llegar así como, no sé, pues, ¿cachai? A hacer una weá así o a pegarle a otra, ¿cachai? Sí, pero como en la mayoría de las veces no, pues, ¿cachai? La mayoría de las veces son hombres cis, sí, heteros. Son hombres cis, heteros. Y también otro tipo de seres también. Ah, como que no son hombres heteros. O tienen así como chapas igual, así. O se plantean así como públicamente de otra. Como de una visión más abierta, así. Y igual la venden, pues, pero bueno, hay de todo, pero no, así, eso no quiere decir que los espacios separatistas no sean seguros. Claro, no sean seguros, así como que la mayoría de las veces son seguros y mucho más seguros que todas las casas abiertas, así, donde hay hueones que van a dormir y a tomar y a estar esperando la posibilidad de abusar de alguien, pues. O de, y ni siquiera del abuso, así como inclusive así en weas super cotidianas como la comida, así, sí. como el aprovecharse de, no sé, porque las la cabras cocina, van, claro, de la loza, de no sé qué, porque de... las cabras van al súper y ellos no pueden porque tienen moica. Ay, no puedo porque tengo moica. Ay, no puedo porque ando así vestido, güey. Ni qué culpa de qué, güey, me importa a mí, loco, güey, así como yo también me pongo un gorro y voy igual, no sé, vos cachai, igual recicla, así como que son terribles parásitos al final, pues. Y lo mejor que me pudo pasar en la vida fue empezar a vivir con puras cabras, así que viva el separatismo. Viva el separatismo. Disfruta el separatismo. Yeah. Yeah. Yeah. Y por hasta eso que 13. Chupen lloro cabres. Chupen el ostrismo. Chupen el ostrisme. Tribadismo. Separatismo. Ahora. Ahora. Feula. Cicuta. Cicuta en el té. Cicuta en la sopa. ¿Qué pensó? Aunque se lea al alza dúa, mucho se queda. Aunque abraza a su amigo, mucho se queda. Aunque prepare la comida, mucho se queda. Aunque baje la tapa del baño, mucho se queda, mucho se queda. Y lo sabes cuando le sigues la corriente. Algo no te huele bien en ese hombre diferente. ¿Diferente a qué? Al papá maltratador, al tío violador. Dentro de todo guerrillero hay un macho opresor. Diferente, jajaja, ja, ja. Ahora son todos especiales, tiernos, delicados y bien sentimentales. Capaces de expresar toda una gama de emociones, como no querer oír sobre sus tristes opresiones. Diferente a qué, al marido golpeador, al profe acosador. Dentro de todo libertario hay un macho opresor. Opresor. Te lo digo así, con todas sus letras, porque sé que es eso lo que te molesta. Hace rato que estoy claro y para cantarlo estoy lista. Estoy bien vía que no existe ningún hombre feminista. No hay hombre feminista, solo macho y sus aristas. De tantos colores y de tantos tipos, a ver si me sale, ¿cómo te lo explico? Está, por ejemplo, el anarco intelectual, que en la casa de su madre tiene su propia editorial. Áreas de interés, libros y saberes, no es una estrategia para conseguir mujeres. A ver, párate ahí, lesbiana mal pensada, él sabe hacer de todo, desde libros a ensalada. Es casualidad, no seas mal hablada, que siempre la polola le haga gratis las portadas. La heterosexualidad es el origen de todo mal, pero los maricas son misóginos igual. Para ustedes, gay de Fausto, en sus bares caros, despolitizados, le pegan a lesbianas y todos se quedan callados. No le creo a tu amistad de fin de semana, que les quede bien clarito, no soy gay, yo soy lesbiana. Tortillera, no distinto. Never traza gay. Y como dice, a ver. Aunque te deje penetrado, macho se queda. Aunque te cuente sus problemas, macho se queda. Aunque se diga libertario, macho se queda. Aunque posmo, aunque queer, macho se queda. Ahora leen feminismo, pero son más de lo mismo. Esta nariz de tortillera, lejos huele tu machismo. Renovado, solapado, feminista disfrazado. Libros más, libritos menos, el mismo macho en todos lados. De navate en los culiados, van a fiestas de rosado. La asamblea de mujeres, nunca te quedáis callado. Quédate callado, huevona, un rato, por favor. Ahora para ti, papito corazón. Ay. ¿Querís que te aplaudan por cada weá? Por cargar a tu cría, por sacarla a pasear, por llevarla a controles, por cambiarle el pañal y subir una foto jugando al papá. Lo que para la mujer es obligación, para el hombre es galardón. Quieren que los premien hasta por usar condón. Renuncia a tus privilegios, conche tu madre. No me importa lo que pienses de mi cuerpo, de mis formas. El único hombre útil es el que no estorba. No me importa lo que pienses de mi cuerpo, de mi forma. El único hombre útil es el que no estorba. Separatismo. Separatismo. Aunque se nombre en femenino, macho se queda. Aunque sea homosexual, macho se queda. Aunque se ponga tu vestido, macho se queda. Aunque posmo, aunque queer, macho se queda. A ti, mujer heterosexual, que te parezco tan radical, seguro encontrar que mi discurso es violento. Cuando lo dice tu pololo, lee así un monumento. Despabilen, cabras, hay que estar más vía. Revisen dónde están poniendo la energía. Cierta, luego salte de eso, es bola de él, no es tu proceso. Deja de hacerle clase y premiarlo en exceso. Lo lleváis a todas las reuniones, lo acompañáis en sus depresiones. El weón opina de todas tus decisiones. No te queda energía para otras acciones. Aquí un consejo, que no soy Simone. Deja ya de ponerle ficha a los hueones. Por favor. Cualquier día bueno para ser lesbiana. Aunque se vista de queer, macho queda. Chupen choro cabras. Separatismo. Separatismo. Oh, yeah. Separatismo. Buena cabra. Separatismo. Ay, qué rico. Separatismo. Entre palmeras, los cuerpos como bandera, noche, guateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina, el cielo un gran frenesí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus senos, carne de anón, tu boca, una bendición de guanábana madura, viera tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Pon, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. La mano aquí, maricona, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, maricona, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Y ahora vamos a seguir entonces para vamos a continuar con nuestra sección de funa y acción. Ahora vamos a ampliarla más, ya que al principio esta sección se llamaba funa y acción contra el violador. Ahora la sección es funa y acción contra todo lo patriarcal, todo lo machista, asqueroso, así que nos ha atacado durante este último tiempo. Así que vamos a partir con una información. Una funa a la transnacional RP Global por la muerte de Macarena Valdés. Ah, Múltiples voces de protesta y denuncias se siguen levantando en diversos lugares por la muerte de Macarena Valdés en el sector de Tranguín, comuna de Panguipulli. En el marco del conflicto hidroeléctrico generado por la empresa transnacional de origen austriaca RP Global, en este contexto, este martes 29 de noviembre en Santiago, en las inmediaciones de la oficina de la empresa, se realizó una funa por un importante grupo de personas vinculadas a las organizaciones socioambientales, estudiantiles y culturales. Señalan: asesinada por RP Global, Macarena Valdés, activa defensora del territorio en resistencia a una central hidroeléctrica, fue hallada muerta en su casa el 22 de agosto, en un aparente suicidio. Ello ocurrió a días después que sicarios vinculados a la empresa RP Global dejaran mensajes amenazadores para su familia. Esta empresa energética austriaca está violando el territorio. La familia y las comunidades aseguraron que no hay indicios que avalen el suicidio de una madre de 4 pequeños hijos y, por el contrario, si hay elementos para configurar un feminicidio empresarial. Ellos exigen a la justicia desenmascarar a los responsables de su muerte. Cabe señalar que en Cañete se realizó recientemente un tribunal de ética donde se abordó la situación de lo ocurrido con esta joven madre y se repudió el accionar de la empresa, cuya resolución se distribuirá a diversas instancias sociales y de derechos humanos del plano local e internacional. Por su parte, en Valdivia se realizó una marcha caminata denominada Justicia para Macarena Valdés, y en Temuco, así como en diversas localidades, en el marco de la movilización Ni Una Menos, la Red por la Defensa de los Territorios dio cuenta de la grave violencia generada por la empresa hacia las mujeres, como el caso de Macarena. Hay un foro denuncia para justicia de Macarena Valdés. Este foro se realizará este jueves 1 de diciembre a las 18 horas en el auditorio Salvador Allende de la Universidad de Humanismo Cristiano, en calle Condel 343, en Providencia. El auditorio Salvador Allende. Ahí van a ver unos expositores y será transmitido por las señales de Territorio Inquieta. Es una radio amiga, así que nos ha apañado en la difusión de los cadenazos radiales, así que un saludo para la Manu de allá de Territorio Inquieta. Ahora pasamos a otra funa que va a leer acá mi amigue. Vamos. Esta es la funa a un paco, a un cabo Gil, que le reventó un ojito a un perro en Arica con un lumazo. Este weón, no sé, se fue en la volada, andaba duro, no sé qué weá, el maldito. Y bueno, ahora les voy a leer bien la noticia de lo que sucedió ese día. Estamos buscando la noticia para leérsela. Ahí. Durante la noche de ayer, sábado 26, bueno, el sábado pasado de noviembre, un paco de la primera comisaría de Arica realizaron un control de identidad a un grupo de jóvenes que practicaban malabares en la Plaza del Morro. En el medio del procedimiento, que se realizó con brusquedad, según relatan testigos en el lugar, la perrita que andaba con los jóvenes del grupo, de nombre Torombolo, comenzó a ladrarle al paco, que le pedía los documentos, a lo que éste reaccionó irracionalmente golpeándolo violentamente con su luma al perro y le reventó el ojo derecho. Posterior a eso, y ante los airados reclamos de los jóvenes, llegaron más patrullas de pacos y los jóvenes fueron detenidos, salvo la niña que andaba con el perrito, quien fue dejada en su lugar y se quedó con Torombolo abrazándolo y llorando mientras le sangraba el ojito. En un video compartido en Facebook por Sofía Lorenzini y el cual fue grabado por una de las chicas del grupo, Camila Carballo, se ve cómo esta increpa al cabo segundo carabinero Gué Duprat. Daniel Duprat Toro, Daniel maldito Duprat Toro, está entero funado, Gil, perteneciente a la primera comisaría de Arica, señalándolo como el culpable de haber agredido al pequeño perro, solo porque este le había ladrado. En conversación con Radio Villa Francia, Camila, quien registró lo ocurrido, relata los hechos. Estábamos entrenando ayer en la plaza El Morro, somos todos viajeres, chiques de todos lados de Chicle, de otros lados, de Ecuador, estábamos entrenando, se puede ver cómo están todos nuestros juguetes tirados en el suelo, ni siquiera estábamos tomando ni nada. Y llegaron carabineros a pedir la cédula y entre nosotros le pasábamos las cédulas, el perro le empezó a ladrar a un Paco, el Torombolo, el carabinero sacó la luma y de la nada le pegó en el ojo y le reventó el ojo. Ahí todos saltamos y yo empecé a grabar. Después llegaron los otros Pacos y nos llevaron a toda la comisaría y dejaron a la chica del perro abajo llorando y no dieron ninguna explicación. El hecho, que fue publicado en la red social Facebook, fue ampliamente repudiado y organizaciones animalistas de Arica han anunciado acciones legales y exigen una explicación de la institución y una sanción respectiva por el violento hecho, que no tiene ninguna justificación. Por su parte, la institución de Carabineros, ante el masivo repudio al hecho, anunció un sumario para investigar a fondo lo ocurrido. Sin embargo, el mayor de Carabineros, Gabriel Guerrero, perteneciente a la primera comisaría de Arica, justificó la acción señalando que el perro en reiteradas ocasiones trató de acercarse al personal de carabinero para morderlo. De este modo, el carabinero reaccionó como reacción natural y lo golpeó en la cabeza con el bastón de servicio, causándole la lesión que nosotros podemos ver en el video. Fue durante la mañana de este domingo que Torombolo fue llevado al veterinario y fue atendido, diagnosticándose un severo trauma ocular debido al brutal golpe que recibió con la luma. Actualmente se encuentra bien, pero sin poder abrir su ojito derecho, según confirmaron en este medio. Maldito. Maldito Paco asqueroso, maldito asqueroso de mierda, sí. Te decíamos lo peor. Sí, lo peor, maldito, ojalá que es ciego, maldito asqueroso. Recordemos, el nombre del Paco asqueroso es... Cabo Daniel Duprat Toro. Daniel de Duprat Arica. Toro, de la primera comisaría de Arica... Está ahí funado, asqueroso, funado. Funado, entró funado. Ojalá que si alguien se lo encuentra por ahí y le tire un peñascazo, el culiao le reviente la cabeza. Así. O los dos ojos al maldito, asqueroso, que quede maldito, ciego. Maldito, ojalá te reventís, culiao. Otra cosa, a ver, tenemos, también nos llegó como otra funa, un macho asqueroso que se llama Hugo Alonso Rojas Valdebenito, así lo pueden buscar en Facebook. Este loco está siendo funado por agresor, por celópata. Dentro de la funa dice, se relata que llegaba drogado, revisando los papeleros del baño en busca de no se sabe qué cosa. Este relato fue escrito por el hermano de la chiquilla. Dice, varias veces mi hermana lo encontró revisándole la ropa interior, y ella con 6 meses de embarazo. Es una persona adicta a las drogas duras, y cada vez que llegaba drogado en cocaína le hacía múltiples escándalos. Fue una relación de varios años donde él no trabajaba para controlar y hostigar a mi hermana con sus celos enfermos. Nos vimos en la obligación como familia de correr con los gastos de los niños, porque él era cero aporte hasta el día de hoy. Perdón. Pasó el tiempo y mi hermana se separó de él por miedo a ser violentada y preocupada por el bienestar suyo y de los niños. Ya pasado el tiempo, él viene a nuestra casa reclamando sus derechos como padre al que se le estaba respetando, pero por su forma de ser conflictiva y fuera de control se le pusieron varias órdenes de alejamiento. Él viene y hace escándalos hablando de maldiciones a nuestra madre, diciendo que le tirará tierra a su casa, entendiendo esto que es una forma de tirar mala energía a nuestra familia.

malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres, malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres, malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres, malo, malo, malo eres, no me chiste, que me duele, eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales, esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad, no la es. Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial. Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta su propia hermana o hermano. Sigue, sigue chupando sangre, sigue, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo, el carnivorismo es origen de la guerra, cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba. Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full al punto, ¿qué hago yo? Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full al punto, hay que partirlo. Todas y todos sufrimos violación, pero de Shabbat nosotras somos primer escalafón. Dime, ¿debo desnudar el bello cuerpo? Dime, ¿debo afeitarme las axilas como un puerco? Dime, ¿debo ser así, así? Doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética y juzgar, muy común y corriente, nunca salirme de la norma, nunca diferente, para lograr ser aceptada. Y con todo y eso, las conozco muchísimas que son así, así, y no han logrado nada, nada. No son felices, no, lo son. No conocen ni sus narices, no las conocen. Representación corpórea de este drama, se acabó el abuso, victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama, se acabó el abuso, victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Ella salía del bonche equipo más allá de las dos, sábado en la noche. El punto pinta super serio, camisa, cuadro, chapa y cuño de algún ministerio. Calle oscura, forcejeo, bofetón, grito, luchas, duro, humillación, fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas. Mucha gente jodida nos quiere joder, cualquier herida el anzuelo puede morder. La violencia no siempre es visible y se puede tocar, otras veces es recóndita o subliminal. Violencia al tacto, a los sentidos, a mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído. Macho cultura, fuerza bruta, yo curvatura. La violación puede ocurrir en una cama, en un carro, puede ser un desconocido o el maridito querido, pero también en el aire que respiro, en la historia que me han dado. Despierta, esto no es caramelo de menta. La violación es mucho más que una experiencia personal. Y si no entiendes lo que digo, échate pa' un lado y déjame actuar. Tengo fe y sé que en algún momento esto va a cambiar. Será en este siglo o en el otro. Mientras tanto, las crudas formando un foco, alimentando tu alma, engrandeciendo tu vida, sacándote de los tines y hacer, echándote esta super guerrera pila. Dolorosa esta pila. Coge 15 millones en África sin clítoris para vivir. Las cabezas negras su rostro nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase. Representación corpórea de este drama, se acabó el abuso, victoria para las damas. No, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama, se acabó el abuso, victoria para las damas. No somos iguales. Violentadas, violentadores, no somos iguales. Penetradas, penetradores, no somos iguales. Las señoras, los señores, no somos iguales. La validez y los colores, diversidad, diversidad. No, no, no somos iguales. Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina. No, no, Victoria para las damas. Oso. Victoria. Voy a leer canciones de algunas palabras de, ¿se escucha ahí? Más fuerte. De un libro que se llama Borrador para un diccionario de las amantes, de Monique Wittig y Sande Say. Bueno, el Borrador para un diccionario de las amantes de 1975 es escrito junto a Sande Say, cineasta, escritora y pareja de Wittig. Es un intento de creación de un mundo, un universo simbólico presto para ser impuesto de forma normativa a los hablantes. Un ensayo de desterritorialización de la heterosexualidad. Crea un mundo mitológico poblado solo por mujeres, madres, hijas, amantes, amazonas, todas lesbianas. Las definiciones de gran lirismo y belleza alternan entre una aguda ironía, una voluptuosa sensualidad y un descarado erotismo. Aquí las mujeres se han convertido en aquellas que nombran, creando la materia para un diccionario y ejecutando así la orden de las guerrilleras de elaborar un nuevo discurso feminista. A ver, vamos a leer aquí. Voy a leer tres palabras y voy a describirlas según este diccionario. Bueno, habla aquí de las amazonas. Dice: al principio, si alguna vez hubo un principio, todas las amantes se llamaban amazonas y vivían juntas, amándose, celebrándose, jugando, en aquel tiempo en que el trabajo todavía era un juego. Las amantes en el jardín terrestre se llamaban amazonas durante toda la Edad de Oro. Después, con el establecimiento de las primeras ciudades, un gran número de amantes rompieron la armonía original y se llamaron madres. Amazonas tuvo entonces para ellas sentido de hijas, eternamente niñas, inmaduras, aquellas que no asumen su destino. Las amazonas fueron desterradas de las ciudades de las madres. En ese momento cuando se tornaron violentas y combatieron para defender la armonía. Para ellas el antiguo nombre de amazonas no había cambiado de sentido, significaba ahora algo más. Aquellas que guardan la armonía. Más tarde hubo amazonas en todas las edades, en todos los continentes, islas, banquisas. Es a las amazonas de todos los tiempos a quienes debemos haber podido entrar. Bueno, aquí dice en la gloria. Okay. Otra palabra es en la gloria. O no sé. Otra palabra que describen es el amor. Ah, pero antes a esa voy a leer. Amantes. Dice: las amantes son aquellas que experimentando un violento deseo las unas por las otras, viven, aman en pueblos, según los versos de Safo, En bellezas cantaré a mis amantes. Los pueblos de amantes, de las amantes, reúnen toda la cultura, el pasado, las invenciones, los cantos y las formas de vida. Y la última palabra es amor. Dice así: en virtud del alto tributo que las amantes deben pagar de sí mismas para utilizar esta palabra, no es ya muy empleada. Sin embargo, no todas las amantes han renunciado al amor. Por amor, dos amantes disponen brasas sobre las arenas de la playa, a uno y otro lado de una línea que cubre una decena de metros. Cada una avanza al encuentro de la otra con los pies desnudos. Aquellas que retroceden ante las brasas no son, suelen decirse amantes. En los países de nieve, por amor existe algo semejante. Las dos amantes caminan en la nieve a uno y otro lado de la línea. Aquellas que al caminar van dejando huellas no son, se dice amante. Por amor, las amantes intercambian uno o otros más dientes, lo usan como collares o como pendientes. Otras amantes, por amor, se ofrendan uno de sus senos. Se dice que en Éfeso, en Grecia, Artemisa recibió tantos senos únicos de su amante que con ellos se cubrió todo el pecho, luciéndolos como adorno. En la Gran Mongolia, por amor, dos amantes combatían juntas a la osa blanca. A pesar de la ferocidad de esta animala y de los peligros de su combate sin ejecución, no matan a la osa. La finalidad del combate es inmovilizada. Esta práctica la realizan las más hábiles con las manos desnudas. Las otras utilizan una especie de cintos. El tributo más simple por amor es el intercambio de tatuajes. El dibujo es idéntico para las dos amantes y se trazan en el mismo lugar. Bueno, les recomiendo este texto. Está muy bueno y tiene muchas palabras que podemos utilizar y no sé, como borrar algunas palabras y volver a utilizar en un nuevo discurso. Vamos con más música ahora. Duda morena que me tiñó la piel, sí que sabes aparecer de día o despeinarme dormida, echarte a correr. Mira cuánto, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo mis pelitas de cantoy. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. Primavera. Límite. que me mira. ¿Qué pasa con la gente? Porque ya no la vacila. Pásame la cerveza o pásame la birra. Y dile como quieras, pero ponte reclusiva. Llama a tu amigo el DJ y montemos la camina. Invita a la Juliana y también a la vecina Aleja, Silvina, su hermana Agustina. Cierro las ventanas que viene la policía. Quemo un pasado que traiga gasolina y todas esas cosas que a todos nos fascinan. Una fina golosina, ponme luz en la cocina. Y ya estamos finalizando el programa de hoy. Vamos a informarles sobre algunas actividades que se van a realizar durante estos días y las semanas que vienen. En Conce hay una campaña de recolección permanente para Lorenza Cayuán Pulamien Capuenuy. En el contexto de la situación vivida por la Lamián Lorenza Cayuán, obligada a parir engrillada y con un gendarme en la sala, nos vemos en la necesidad de unirnos y apoyarla. Debido a que no nos facilitaron el espacio de sociales, hemos tenido que modificar el evento, por lo que no se realizará la actividad a la que se la había invitado anteriormente. Sin embargo, como mujeres mapuche en sororidad con nuestra Lamián, convocamos a una campaña de recolección permanente de pañales talla M hacia arriba, ropa de recién nacida en adelante, otros, etc. Puedes entregar tu aporte cualquier día en la Casa FEC, ubicada en la Plaza Perú 119. También pueden hacer aportes de dinero a las cuentas de Lorenza Cayuan Lebún, 16.163.953-2. Repito, 16.163.953-2. Eso es en Conce. En Santiago hay un evento para este primero de diciembre. Se llama Yo Tengo VIH, en Plaza Italia. A las 5 de la tarde se conmemora el Día de la Lucha contra el VIH. Este año quieren hacerlo visible y juntar, bueno, que se junte la mayor cantidad de gente para que haya escándala. Pueden llevar su cartel o solo su compañía. Eso es en Santiago, el día primero de diciembre, en Plaza Italia a las 5. Yo tengo VIH. También esto es en Santiago, un conversatorio, aciertos y desafíos del feminismo antirracista de colonial. Feminismo antirracista de colonial, experiencias vividas y prácticas teóricas y políticas lesbianas. El conflicto mapuche y medioambiental, el asesinato de Macarena Valdés, sobre la machi Francisca Linconao y lo que vivió la compañera Lorenza Cayuá. Eso es para el 1 de diciembre a las 16 horas, Auditorio Salvador Allende, Academia de Humanismo Cristiano, Condel 343, Santiago. Así que ya saben, en Santiago están pasando cosas, hartas cosas, así que tienen que ir a todas esas cosas, asistir, molestar, visibilizar, gritar. En Punta Arenas, el primer encuentro feminista y de mujeres de la Patagonia, el 3 y el 4 de diciembre, Parque Interactivo Mirador de los Vientos, camino hacia Alandino, Punta Arenas. Bueno, todos estos eventos los pueden encontrar en las redes sociales, Facebook y esa onda, así que búsquenlos, po. Si no le queda la información bien clara, la puede buscar. Esa onda. Ay, el 17, po, oye. La Partusa. El 17, la Partusa feminista en Conce. Sí. Separatista, yeah. Obviamente. Sí. May. Yeah. Y recuerden, cicuta en el té, cicuta en el mate, cicuta en la sopa. En todos lados cicuta. Muere, macho maldito, no te queremos. Una infusión de cicuta, una tintura de cicuta para la vecina, para la abuela, para la nonna, para la mamá. Sí. Y cuando digan que le duele la cabeza, ay, llegué, claro, tan cansado. Te hice una agüita, tómate esta agüita. Tómate esta agüita, esta sopita. Esta sopita está buena. Está buena, un poco amarga, pero buena, nutritiva, oye. Y ahí, peuca y al. Saludos a todos. A todas las mostres. Besites. A las chiques. Chiques. Allá por el otro lado de la gran tortillera. A las cabras de Buenos Aires. A todas las mariquitas. A las cabras de La Plata. Muchos besitos, abrazos a la distancia. Las cabres de Valpo. A todas las tortitrans. Saludes, besitos. Hoy ahora en Arica había un encuentro. Se terminó ya. La próxima semana, ¿va? Sí, pues. Sí, ¿vo? Sí. Sí o sí. Estaremos informando para usted. Todos los miércoles. Sí. Depende de. Sí. Depende. Y lo otro, contarle a todos las que nos están escuchando, les que nos están escuchando, que los miércoles está abierta la convocatoria para que participen de Conspiración Feminista con sus programas, sus cuñas, con material que vayan grabando. Vengan, en chiquillas. Los diferentes territorios, a las cabres de acá de Temuco también. que se pongan en contacto con nosotras, con nosotres, para que empecemos a generar estos días miércoles con pura programación para la disidencia, para las cuerpas, para las mostres, y, para todes. Y la próxima semana queremos empezar con una nueva sección que se trata de relatos de cómo saliste del closet. Y cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Mándanos, no sé, por audio o escrito. ¿Está el Facebook del programa o el correo? ¿No? Por el Facebook igual es fácil. Sí, el Facebook es más fácil. Y ahí, bueno, si lo quieren compartir sería bacán, excelente. Sí, hay distintas técnicas por ahí para también para que no sea tan fuerte para la mamá, no sé, a quien quieran contarle. Claro, lo puede hacer al aire. Sí, podemos hacer contactos telefónicos para que hola, sea más mamá, entretenido. Soy lesbiana. Ah, y así tenemos, le podemos hacer apoyo moral. Una buena técnica. O antimoral. Te pedía. Inmoral. Oye, una buena técnica, me dijeron por ahí que para el año nuevo. Todas las que celebran el año nuevo, así, días antes de. O sea, minutos, segundos antes del abrazo. Entonces tienes que acercar a tu mamá y decirle: mamá, soy lesbiana. Ah, feliz año nuevo. Ay, no, mamá, soy problema. Trans. Claro, mamá, todo soy lo trans. Que decirle. Empecé con la testosterona. Mamá, mira. Bueno, chiquillas. Ya. Yo voy a dejar de hablar porque estoy pedida y ya no me da más mi voz. Ya, chao, besites. Besitos. Besitas. Besitas. Chao, abrazas. Besitos, abraces. Meow. Peu callar. Muerte, macho. Dolorosa esta pila. Coge 15 millones en África sin. ¡Ay! Me encanta.